Yeah, Edfish, planeta de los horrores. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Les damos la bienvenida al planeta de los horrores, donde suceden cosas espantosas, propagan temores, donde hay asesinatos, violaciones y peleas, a guerras por recursos, países se saquean, la libertad noquean con leyes antidemocracia. Extiende la falacia, gente crédula que nada se plantea, suicidios en gente desesperada, no aguantan el calvario, en diferentes sitios, mismos sucesos, distinto escenario, superpotencias siguen armadas con arsenal nuclear, camino ya de la tercera, el planeta va a explotar, virus que pasan de epidemia a pandemia en un corto periodo, gente pobre rebusca la basura triste, en el rostro, niños huérfanos, triste que les tocó vivir de ese modo, gente traficando por falta de empleo, nos afecta a nosotros, en África genocidios y niños soldados combatiendo, reclutados por tiranos en sus ejércitos desadoctrinan, políticos desaplaudes y te están mintiendo, mientras en otro conflicto bélico el suelo lo minan, en las escuelas se enseña lecciones para producir dinero, la ética secundaria es lamentable siendo sincero, sangre en unos sitios más y en otros menos, pero al fin y al cabo sangre, nadie en el cielo, nos veremos, religiones esclavizan, separan, crean conflictos, terroristas fanáticos y molan por un libro y sus edictos. Quien es rico se libra de un nefasto veredicto. Aquí se compra personas como la droga un adicto. Destrozan el bienestar social de la mayoría. En lo alto de la pirámide se encuentra la tiranía. Pero nadie se revela, prefieren ver los deportes. No veo que les importe, su futuro jodido se la pela. Esta es mi exposición de este planeta y su rutina. Te cuento, bro, lo que está en sí opina. Lo que está en sí opina, lo que está en sí opina. Yeah, planeta de los horrores. Este es el planeta de los horrores, de los horrores, yeah. Yeah. Planeta de los horrores. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Guerra entre Rusia y Ucrania, un autodestructivo que no guarda las distancias, el mundo se va a pique, el ser humano es nocivo, camellos solo piensan en dinero, amenazas por dinero, el ser humano antepone lo material a un ser vivo, ser primitivo, el fascismo presente ideal de maldad en este agujero, llamando planeta tierra y yo lo llamo de los horrores, mierda de mundo con escorias y sentimientos creando dolores, la maldad en expansión, las drogas tristemente son sanación, en un mundo de prejuicios que no hay razón, no hay débiles ni fuertes, solo buenos o malos, derriten el cerebro de la población con manipulación, con placeres que están bien situados. Si la gente no espabila, la humanidad está perdida. La droga mata lento, pero más mata a mucha gente de forma desmedida. La herida se cierra con la muerte, por desgracia, no debería ser así. Tengo una misión, un soldado en el micro, función como en sí. Me gusta ser bueno, pero este planeta me lo impide. Aquí gana la maldad, élites que tu suerte deciden. Mugre humana van de traje, pero sus almas no están limpias. La tiranía debe ser aplastada porque domina. No son cosas ficticias. Tengo una labor, una misión como humano que tiene y posee humanidad. Es destruir al mal que machaca sin piedad. Estamos en peligro, a ver cuando al más allá libro. Y encuentro tranquilidad, lejos la masa con la que una lucha libro. Con la que una lucha libro, una lucha libro, una lucha libro, yeah. Planeta de los horrores, bienvenidos, bienvenidos. Que te follen, puto planeta, que te follen, que te follen.